conciencia con alucinaciones acústicas u ópticas. Desde un ser vivo, normalmente un parásito o insecto, se encuentra bajo la piel y se mueve. Delirio mental que nos confunde y esclaviza, con el que convivimos diariamente sin dudar de su existencia. Operado.